Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charla Musical, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charla Musca con mi querido amigo Morcito. Hola, amor. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charla Musca. Este es nuestro fabuloso episodio número 307, grabado el 31 de enero del 2012. Estoy muy contento por adentro. Me siento yo alegre. Inside. Vámonos, no estoy externando mi alegría. Me siento muy bien, no sé qué. Estoy me siento nuevecito. Y también bastante complacido de que se encuentre aquí nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Yo sí quiero sonar un poco más upbeat y ameno que estos no dos muchachos. Ya nos, mira, ya nos copió el ritmo y la mira, pero que sabes por qué, porque ya este es nuestro episodio número 309. Ya nos oímos 307, ya nos oímos cansadones, vea. Sí, ¿ah? No, y hoy ha sido un día un poco cachimbiadito. Sí, bro. Sí, yo creo que para todos. Yeah. Pero bueno, aquí estamos. Contento, pa. Mínimo, ¿qué nos tenés, compañero Robbie? Bueno, los saludos respectivos. ¿Me escuchan bien? A toda la afición, sí. Hey, por cierto, antes, ajá, hiciste falta en el podcast de la Lía Archer, man. Gracias, hombre. Estuvo buenísimo, pero sí siento que la entrevista la pudimos haber hecho mejor si vos hubieses estado aquí, que sos encargado de entrevistas. Gracias, pero ¿qué tal? Bien. ¿Se dejó entrevistar? Sí, es más, dice que quiere regresar y quiere que la regresar. Próxima vez le tenemos que tener acá unas Golden Lights. Eso es bello. Así que sí, cuando quiera, bienvenida. Excelente. Polifacética la muchacha. Hablamos un poco de todo. Sí, pero yo creo que originalmente tú querías hablar de la publicidad, ¿o no, Bob? Es que no sabía qué preguntar por eso. Pues mira, la verdad es que era en parte para hablar de publicidad por el linaje. Sí. Y también hablar de Star Wars, porque cómo se veía Star Wars desde el punto de vista de una generación abajo de nosotros. Ay, de veras, más que ahora viene de nuevo en 3D. Lo que yo sentí que, fíjate que, a pesar de que es una generación abajo de nosotros, yo capté como que Leia tiene bien fundamentado eso de ser geek. Es una enciclopedia andante. Pues, mira, sí sabe un montón. Ey, Trivial Pursuit versus Francis. Sí, eso mencionamos en el show. Que tenía que ser, que eso sería fabuloso poderlo transmitir. ¿Quién quiere ser un millonario y cosas así? Otra enciclopedia andante. Sí, de temas variados. Lo que pasa es que según estuvimos platicando con Tico Man, que es el otro enciclopedia ambulante, dice Tico Man que él es enciclopedia ambulante, pero de cosas inútiles, de cosas que no te van a servir nunca en la vida. Y ella como que sí, ella sí sabe cosas de que sí te van a servir. Inútiles e útiles. Como por ejemplo, tiempo de cocción de un huevo o cosas así. No llegamos a ese tema. O eso queda del lado de Tico. No, el Tico es, por ejemplo, en el libro del Hobbit, en el dragón que salía, no sé qué, que guardaba el dinero, se llamaba no sé cómo. Lía no quiso ser pretenciosa y aceptó ante Tico aquí de que el Tico le ganaría. Yo los quisiera ver en un mano a mano. Sí, fíjate. Sí. Lodo. No. Trigger Pursuit Regular. Sí. Vos y tus kinks. No, me son bromas. Sí, no, la verdad es que me hubiera encantado estar, pero como les ¿tú ya conté, la conocías a ella? Sí, la conozco de... ¿Vos le dices clases a ella? No, fíjate que no soy tanto mayor. Lo que pasa es que ella era una generación que estaba un poquito... creo que atrás de la Carito Vanegas en la Mónica Herrera. Y en la escuela estaba en Ninth cuando nos y graduamos. Y en la escuela estaba en Ninth. Pero era el club de fans de Andrés, ¿vea? No, no llegó a eso. No, pero sí la recuerdo de la escuela y la vi en la Mónica Herrera por el grupo de amigas que tenía en la Mónica Herrera y la vi. Bueno, siempre sabía de cómics y todo, era súper chivo hablar con la Lía. Pero como les conté la semana pasada, ahí tuve un incidente que me dejó un poco agotado. Sí. Sí. Así no, que... y nos vas a contar al fin. ¿Cómo es la pelona que la viste cerca? Dice. Casi te morís. Ah, bueno, sí, ya lo mencionamos, ¿verdad? La semana sí, pasada. Sí, me empecé a ahogar y gracias a Dios, pues logré. ¿Te hiciste el Heimlich solito? Me aventé encima del timón, cosas así. Heimlich, ¿verdad? Sí, pero sí, sobreviví. Yeah. Así que aquí estamos para seguir. Uh-huh. Ahora ando con un especie de tic extraño en el ojo izquierdo. Y no oí de un oído. Y no oigo del oído ¿y derecho. ¿Y sos nufo? No, viejo. De hecho. No vayas al zoológico, papá, hasta para el tigrito. No, no es nufo. ¿Cómo es la palabra correcta? Anosmio. Anosmio. Ese suena el nombre de alguien que... Que no lo querían. Sí, Anosmio Fernández. Don Anosmio, el don dueño Anosmio. De la tienda. Sí, sí, don Anosmio, el dueño de pulpería. Sí, anda donde don Anosmio, que te fíe. Sí. Y el papá, don Anosmión. Anosmión. Y Anosmito. No. Ay, no, ya. Yeah. So it's not going anywhere pleasant. No, creo que no. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Contarle show aéreo? Uh-huh. No fueron al show aéreo, muchachos. No, fíjate no. Que ya les voy a contar porque yo fui a la pirraya. Ah, pues, entonces, ¿qué dicen? Comenzamos. Hoy no hay cultura chupística, ni correos, ni nadita de eso. No, si ya nos vamos, papá. Hoy es 100% carburo. Ok, o sea. Hoy es la charamusca, hoy con 10% más carburo. Mira, eso es como cuando estás en el colegio, vea, y te dan la noticia que, miren, ahora van a salir al mediodía. Ajá. No al mediodía, si salías, si salías al mediodía, mire, ahora van a salir a las 10 de la mañana porque va a haber no sé qué cosa y todo. Reunión de padres de familia. Entonces. O como es el equivalente cuando están en inventario. Correcto. Cuando están en inventario, que odio eso yo porque. Todo se cierra. Mira, por cierto, el Banco City. Uh-huh. Sucursal, la Plaza Merliot ya no está, no vayan, está en el tercer nivel. Y uh-huh. Yo a veces iba ahí porque a veces te dan, digamos, un cheque. Y no había gente ahí. O te dan un cheque de un banco, y ahí en la plaza están todos los bancos. Entonces vas primero, digamos, al Banco de América Central y después tenés que ir a hacer un pago a Citi y te quedaba bien. Pero ahora ya no está. Hay un rotulito que dice, nuestra sucursal más cercana es la pirámide. Big help, vea. Yeah. O sea, así que ya no vayan si antes iban a ese. Ya no lo van a poner. Ya está fuera de... Está fuera de Merliot. De la plaza, al menos. Fuera de la plaza. Ok. Pero bueno, antes de ese comentario... que no sé dónde catalogarlo. Estábamos hablando de que... A mí me hubiera gustado escuchar de alguien eso, pero no perder mi tiempo. Como servicio a la comunidad. Así es. Varios. Así frente, como frente a la comunidad. Cuando termina la misa, avisos. Avisos parroquiales, así es. Ya. Estos son parroquianos. Vale, entonces, contanos de la pirraya, viejita. Bueno, el día domingo, vea. O sábado fuimos. No, sábado. El día sábado fuimos con un grupo de compañeros rotarios del Club Rotario San Salvador Cujatlán. Fuimos a la isla Espíritu Santo. Se llama Isla Espíritu Santo. La de los Cocos. Caserío La Pirraya. Ah, o sea que está en la isla de los Cocos, la del Cachimbo de Cocos. No, es que esto es un Zulután. En la isla del Espíritu Santo que está en la... que te vas por lanchita, está sí. El cocotero de dos cabezas, de tres cabezas. Ese sí es en la Costa del Sol. De Puerto El Triunfo, te tenés que embarcar ahí. Sí, pero ojo, que si se embarcan, los que quieran conocer la pirraya, si se embarcan desde Puerto El Triunfo, es aproximadamente una hora de camino. Y si te vas en... Una hora de navegación. De navegación. Porque nosotros... No se va a ir caminando. Nos conseguimos... consiguió una compañera del Club Rotario, consiguió que nos llevara la Fuerza Naval. Entonces, como llevábamos como 400 mochilas más las piñatas, que las mochilas, por cierto, fueron patrocinadas por la Confitería Americana, la Central Dulcera. Esas piñatas iban taqueadas de dulces, papá. Así que la Confitería Americana llevó sus payasitos, llevó las piñatas. Payasos y todo. Sí, tienen. Tienen su equipo de sonido, sus payasitos. Uno se llama Chiclín y el otro se llama... Yo te digo. Uh-huh. Chiclín para niños y el otro se llama Morenito. Fíjate que no. Vaquita. Uno se llama Chiclín, que es uno así, que es el más pequeño, digamos, y otro que es más gordito se llama Chiclito. Entonces yo le dije a la señora, y se lo dije delante del payaso, creo que... Mala onda, porque le dije, mire, están bien los nombres, le dije, pero ¿por qué no le ponen a él Chiclín y al gordito le ponen Boligoma? Pues yo te hubiera dicho porque Chicle Bomba. Pero lo que están promocionando ellos ahorita es el Boligoma Space, que es un bombón que trae como Pixie. Esas ondas que te revientan en la boca. Parecido, es como un azúcar, pero es como ácida. Y trae también como pedazos, como mini pixies. Ajá. Entonces se le pegan al bombón y te lo estás comiendo. Entonces, Boligoma, yo siento que sería un buen nombre para ese payasito. Break. Ajá. Un saludo muy especial a Mario Girón, que nos está escuchando desde Nueva Jersey, dice, fíjate. ¡Ey, qué bueno! Un saludo muy especial a New Jersey. Mario Girón hasta New Jersey. Chivísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá, don Mario? Esperemos que nos conteste y no digamos nada. Para mientras decíamos, la bola rebotona, ¿cómo es? Boligoma y lo que revienta en la boca. No, los que revientan en la boca se llamaban... Rock Candy, no, ¿cómo se llamaba? Rock Pops. Space. Pop. Rock. Pop, no sé qué, algo era. Pop Rocks, no. Algo así. Sí. No haga bulla, bueno, gracias. Bueno, la cosa es de que llegamos... Gracias, viejo. Fíjate que nos embarcamos en ¿cómo se llama? En Puerto El Triunfo. Y como la lancha de la Fuerza Naval era una lancha medio grande, entonces por el peso y todo nos tardamos quizás un poquito más de una hora en llegar, porque dijo el capitán del barco, capitán García, que habían bancos de arena, entonces si ellos iban muy rápido podían callar la embarcación. Y Dios guarde, se cae él como el chavo aquel del crucero, que se tropezó y se cayó en el lifeboat. No lo vi. Malo. Bueno, el crucero italiano. Ah, sí. Vale, lo que les quiero comentar es de que si se van a través de Puerto Parada y agarran una embarcación, son 10 minutos. Ajá. ¿Ya? Pero nosotros, la Fuerza Naval, nos estaba esperando en su base que está en Puerto El Triunfo. Ajá. Así que fuimos, tranquilo. Llegamos, gracias a Dios, todo bien. Quizás hicimos como un poquito más de una hora. En el barco, ya nos estaban esperando los niños allá, se les llevaron las piñatas y los niños felices porque esas piñatas, vos te has fijado que cuando vos organizas una piñata, te limitas a comprar una bolsa grande de dulces y se la metes a la piñata, pero estas como eran de la confitería americana, o sea, iban al tope, ¿me entiendes? De dulces. Entonces, cuando cayeron los dulces, los niños se apartaron, viejo. O sea, no paraba. Defensas propias. Se refugiaron. Salía y seguía cayendo dulces. Todos agarraron un montón de dulces, así que bien contentos. Se les entregó sus mochilitas. Lástima que el team y los del más miembros del equipo de selección de playa, pues tenían un partido y habían tenido que salir. Solo habían un par ahí de jugadores. Pero tranquilo, nos recibieron, pasamos ahí más o menos una hora y resulta que terminamos de entregar las mochilas y nos dice el capitán, miren, más o menos cuánto tiempo más van a estar acá y nosotros más o menos como que ya nos vamos. Y nos dice, miren, más o menos como que vamos a esperar una hora más porque el barco se parqueó en el muelle y la marea bajó. Y quedó, entonces hasta que subiera la marea eran como la, ¿qué? 1:00 p.m. y teníamos que esperar hasta las 3:00 p.m. para que volviera a subir la marea. 2 horas esperaron. No, entonces gracias a Dios nadando. Como que hizo, como que el cálculo no lo había hecho muy bien y en eso medio subió la marea y dijo, miren, si no nos vamos ahorita no nos vamos y nos subimos rapidol y ya de regreso, así que bien contentos los niños con sus mochilitas. ¿Y cómo es la piraya? Fíjate que es una... Mira, no hay nada, vos. O sea, en realidad está bien aislado. Las casas son bien humildes y bonitas. Hay tienditas. Fuimos a una tiendita, bien churritos. Pero son tienditas que están como adentro de las casas. Esta tiendita estaba la señora atendiendo y ahí mismo estaba la maca, que estaba meciéndose ahí el esposo, creo yo que era, viendo tele, o sea, todo está en el mismo lugar, men. Vos entrás como a la sala, digamos. Entrás como que si es un rancho, pero hay unas casitas así como, era como varios módulos y una de las casitas era esa que te digo yo que era tiendita. Bien bonito, ¿Población aproximada? No sé, fíjate que eso sí nos preguntamos vos. Claro, tienen así como una guía o un mapa a la casa de todos los seleccionados o algo así. Así ajá, como, no hay como tour. Fíjate que eso sí pregunté y me dijeron que de ahí, del caserío La Pirraya, solamente como tres jugadores son. Los demás son de islas aledañas. O sea que ellos son de otras islas que son tan chiquitas que ni nombre tienen. Entonces dicen, las que están cerca de La Pirraya. Las que están cerca. Sí, tienen nombre porque nos dijeron los nombres, pero se me olvidó. Ajá. La cosa es de que sí se nos dio, lastimosamente se nos dio el efecto Gremlin. Ajá. Se nos multiplicaron los niños. Habíamos pedido, íbamos con lista de niños, pero los niños de las islas aledañas llegaron también. Entonces nos hicieron falta mochilas. Pero para el próximo año hemos quedado de que vamos a sacar mejor la cuenta, que nos envíen bien el dato y les llevamos la mochila que sea necesaria. Con todo de islas aledañas. Así es, pues sí, porque es que era lógico, yo creo que como que sacaron la cuenta de los niños de La Pirraya. Ajá. Pero hay jugadores de fútbol playa, o sea, que son de otras islas, entonces ellos también querían ese beneficio. ¿Ya? Y se les entregó mochilas a los niños de otras islas, pero no fueron suficientes. Siempre hizo un poco. Siempre. Y eso que llevamos como 25 más. ¿Y qué dijo Andrés Nasser? Bien, bien. Fíjate que al principio, como la lancha era un poco ruidosa, pues se desesperó un poco y por lo largo del viaje. Pero ya viendo así, el paisaje es espectacular. Te digo, en la bocana de la Costa del Sol es bien diferente porque es bien estrecho, pero esta bocana, esta entrada de mar, es casi que, no sé, unas cuatro veces quizás la de la Costa del Sol. Entonces, ahí les gusta a las embarcaciones grandes entrar porque no siempre está, hay marea que permite a las embarcaciones grandes pasar. Hmm. Así que la pasamos bien chivo. Después fueron a entregar unas mochilas al Pimental. Ahí ya no nos anotamos nosotros, ya nos regresamos a la casa, pero misión cumplida. Está bien, te felicito. Yo tengo añales de no ir por esos lados. Bien bonito está. Ah, y de regreso almorzamos ahí en Puerto del Triunfo. En un restaurante ahí que está como un malecón arriba. Uh-huh. Bien, bien tranquilo, coctelitos y todo lo que querías, podías pedir. Nice. Bueno, yo sí eso tengo antojo, fíjate, de un buen cóctel de camarón en salsa rosada. Consejo. Uh-huh. Gracias, Robbie, que tocaste ese tema. Yo pedí un cóctel de camarón en salsa rosada. Uh-huh. Me quedó ya de lección que cuando vas a pedir un cóctel de ese tipo, más te vale que ya lo hayas pedido antes ahí y te haya gustado. Porque a veces se les pasa un poco la mano de mayonesa. Uh-huh. Acordate que la salsa rosado es pura mayonesa con salsa de tomate. Entonces este venía saturadísimo de mayonesa y lo probé y demasiado. Entonces le dije a la muchacha que por favor me lo cambiara por uno que viniera con tomatillo, así como casi como un ceviche, digamos. Uh-huh. Y estaba riquísimo el otro que me llevó. Ok. Uh-huh. Pero aunque hay lugares que lo sirven con salsa rosada y con aguacate, espectacular. Caliche es bueno. Caliche es bueno, el Club Árabe es bueno. El Club Árabe, ¿sabes qué tiene de particular? Que los camarones son tipo medianos. Entonces son menos camarones, pero más grandes. ¿A vos te gusta más versus grandes? El camaroncillo. El sí. Que es chiquito. Bueno. Cuestión de gustos. ¿A vos, Omar, cómo te gusta? Camarones. Uh-huh. No me gustan demasiado grandes porque siento que no saben a nada. Y los muy chiquitos tampoco porque ni siquiera lo puedes morder y ya te lo tragaste. No, y lo chiquito, a lo que no me llega es que quitarle la venita, no, es la vena. Es lo que pasa, que los chiquitos no les quitan la venita. Ajá, esto es un poco complicado, sí. Quitarle la venita. No lo vas a quitar, no, más si es en salsa rosada. Comer, ni modo. Ajá, entonces este se te va con todo y vena. Pues sí, ni modo. Mientras que los que son medianones vienen con el canalito. Sí. Entonces, ya, se ve que vienen se más ve, limpios. Se ven limpios. Sí. Son mejorcitos. Y, pero en salsa, fíjate que la salsa rosada es riquísima. ¿Vos qué te gusta más, la salsa blanca o la salsa rosada? La rosada. Definitivamente es la mejorcita. Sí. Pero depende donde lo pidas, porque tiene, o sea, tiene una medida específica que para que te pero quede esa el toque. Salsa es básicamente ketchup y mayonesa. Y mayonesa. Que la puedes comprar hecha también. Ah, salsa rosada. Sí, sí, sí. Okay. Hay en el súper hay salsa rosada. Mil Islas, y así como venden Mil Islas, que venden... Pero Mil Islas es... Blue cheese, es, que venden... Ahí venden salsa rosada. Ese es dressing. Ajá, o sea, pero venden así, para echarle a esas ondas. Ah, bueno, tendría que buscar la próxima. Pink sauce. ¿Qué? Pink sauce. Pink sauce. No. No. For ceviche. For ceviche. Ceviche. Ahora, para mí el caracol... Así es, es con, oh, con... Para serte sincero, tengo rato de no comer caracol. Para mí caracol tiene que el ser tipo con chirmolito de ese. Eso, ah, pero sí, el caracol sí. También tenés que ir a un lugar donde lo preparen bien porque si no te sirven chicle, viejo. Uh-huh. ¿Y conchas? No, yo conchas ya dejé de comer. ¿Por qué vos? Porque... ¿Te enfermabas? Fíjate que... Se enfermó un amigo. Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la concha... prácticamente va cruda, pues. Entonces, tiene que estar demasiado bien fresco y la manipulación tuvo que haber sido bien higiénica para que no te enfermes. O tenés que tener un estómago bien educado. Ahora, una concha que le echas el limón y se mueve, ¿no? Supuestamente esa está como que bien. Sí, claro. Y esa, con esa no te vas a enfermar. O siempre te puedes enfermar. ¿Cómo no? Siempre te puedes enfermar porque no sabes si la persona que está abriendo las conchas se lavó las manos para empezar. Y también cuando yo pedía cóctel de conchas, lo pedía limpia, solo la pepita sin el pelo de la concha. Uh-huh. Hay gente que le gusta con todo y todo lo peludo que viene. Peludo. ¿A vos cómo te gusta, Robby? Peludo. ¿Te gusta peluda la concha? No me gusta la concha. Ay. Pero cuando toca, que... porque solo eso hay... Limpita. Limpita. Limpita. Sabes limpita. Que tengo antojo ahorita sí, que estamos hablando de cosas de marisco. Ajá. Las pescadetas esas que sirven en la ola. No, ya no puedo comer de esa onda. ¿Por qué? Me pegué una intoxicada tremenda. Con eso. Que te sirven un guacalito. Ajá. Lleno de esos. Pero son como pepescas. Son como pepescas que se llaman. Saladitas, que las mordes. Sí, que es boca. Ajá, o sea, te lo ponen ahí al centro, un cuchumbo así. Ajá. Entonces estamos con... Ejotes se llaman. Con un grupo de cheros. Ajá. Y uno se lo probó y me dijo, no, a mí no. Lo que no me dijo es que no le... Que la sintió mal, él la sintió mal. La sintió extraña. Y vos no la sentiste extraña, hence tu nufismo. Exacto. Tu anosmia no te dejó sentir que tenía. Entonces yo empecé, me las acabé, agarré otra, me las acabé. Y le echaste limón por lo menos. No, así me las estaba dando. Que el limón les mata algo. Y me intoxiqué, fíjate. Pero vamos a donde estabas, porque si era así un medio chupaderito, papá. No, era... Era un lugar bien. Ah, no, hombre. Sí. Si es que ahí es donde la sirven. Ajá, no, pero una, o sea, a ver cuántas me cayeron mal, porque me cabe los dos cuchumbitos. Damn. Mira, es que también dicen, con uno que esté mal, ya supo. Sí, cabal. O pudo haber sido empacho. También, es que también, ni tanto que queme el santo, papá, ni tanto. Pero sí, me la vi mal, me tuve que salir de la boda que tenía en la noche. Ahí dejé a la Caro. Pescadito frito. En pescado ya grande, pues, pero frito, así, cocinado nada más al aceite, lo máximo con limoncito. A mí me gusta ese que dice Omar, pero relleno de camarones. No, a mí, no, porque buenísimo. Para mí el problema son las espinas de ese pescado, siempre me espino. Depende, hay unos que son bien, sí, bien espinosos. No, pero hay uno que lo venden deshuesado. Hay uno que se llama pescado deshuesado relleno de camarones. Ya viene sin... No, pues, sin pero... Mira, yo una vez quedé así como que si era... No sé, esos muñequitos que les meten... No te creo. Sí. Ah, no podía cerrar la boca, tamaño espina. Es que vos medio Mr. Magoo, viejo. No, de veras que vos te pasan cosas bien extrañas. Una papa frita casi te mata, pues. Imagínate, yo no sé cómo comes sin darte cuenta. Era una papa frita. Contanos medio, se te fue así como cuando se te va un grano de arroz y tenés que... Ajá, era como cuando se te va un grano de arroz. Que tenés que sonarte y... Ajá. Pregunta, ¿qué tan grande estamos hablando? O sea, un centímetro, ¿qué tan dura era la papa? Era como... Así, como un centímetro. Como un centímetro. Robby, pero no puede ser de papa. De papa, de para papa mí que te la tragaste y se te fue a la tráquea. ¿Entera o ya estaba masticada? Estaba pachita ya. Ajá. Pero... O sea que una mordida por lo menos le había dado. Ajá. No, 32, Omar. No, es que ese fue el problema. Lo que pasó es que estábamos trabajando con el Tico y con ajá. Marto. Ahí sí no teníamos tiempo. Teníamos un deadline para las 5 de la tarde. Y no teníamos tiempo, entonces estábamos trabajando y con la hamburguesa y las papas a la par. Ajá. Entonces yo, que me tomo mi tiempo para comer, y estoy acostumbrado a tomarme mi tiempo para comer. Te las atorzonaste. Me tocó atorzonarme. Ajá. Es que este va al otro lado del espectro. ¿Sí? Espérate, no me lo quites. No lo has terminado. Sí, me hacía falta ver todavía un par. Entonces, después de almuerzo, yo empecé a sentir cabal como cuando se te ve el arroz a la nariz. Sí, que es como un poquito doloroso. Ay, empecé... Sí, es molesto, pero you don't die from it, o sea... Entonces, usualmente... pasé toda la tarde... Así. Tratando de sacarlo. La cosa es que cuando iba a una reunión que tenía... De repente como que bajó... Pero se me trabó en la garganta. ¿No será que te va a quedar, se te habrá ido a la tráquea en vez del esófago? Porque allí sí te tapa la vía aérea y te puedes morir, papá. Bueno, la onda es que yo no pude respirar. Yo creo que es lo que acabo de escribir. No, por eso, pero se le ha venido para arriba, como él dice, y después simplemente se terminó de desprender y ¡plup! Por eso, y como no lo esperabas, cuando no estás comiendo, no hace ese reflejo involuntario de que se vaya el esófago, se te fue a la tráquea, rey. Entonces, y la cosa es que yo estaba hablando con la Caro y de repente ya no podía hablar, viejo. O sea, no puedes ni toser, no puedes respirar. Mira, yo estaba... Sí, ajá. Y la Caro, Robby, ¿dónde estás? Damn. Total que bien yuca. Pero ¿y cómo hiciste para? Ahí creo que al final logré medio toser. Pero todavía, entonces le dijeron, no, ya estoy bien, no sé qué. Bajo una cuadra y otra vez. Y ahí sí, la palideé. Ya estaba súper mal. ¿Manejando? Me orillé. O sea, si estaba ahí como... Total que... ¿Orillé con Y? Orillé con Y. Y nada de Heimlich, no te estuviste pegando nada, o sea... Me abatí, fíjate. Empecé a tratar de toser. Ajá. Tratar de toser y después, bueno... Si es que dicen que en esos casos, cuando ya toses, no te tienen que pegar en la espalda ni nada. Hubo un desenlace un poco... Messi. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que fue la reunión. Cuando salía... Echaste un pulmón, echaste. Andaba todo aguado y ya después de eso ya... ¿Cansado? Me dolía todo el cuerpo me dolía. Me estresé tanto que cuando ya me empecé a relajar, yo, bien yuca. Todo acalambrado estaba. Todo acalambrado, pero sí era una papa. Menos mal no era papas viejo, eran de las papas del McDonald's. Era de las papas del McDonald's, pero no de las papas, no de las super papas, no. Era una papa frita normal. Uy, si hubiera sido de las, ¿cómo se llaman esas vos? Las papas macpatatas. Macpatatas. Te morís. Que fuera foca, que. Ok. Espérate. Pues sí. No, aquí estamos viendo el Kama Sutra para papás. Que nos acaban de poner en Facebook y está bien divertido. Y básicamente son la posición del bebé en todas. Es lo crítico, ¿verdad? Entonces de repente aparece ahí la posición del bebé, la trampa, ubicado sobre la almohada, de tal forma que el papá no se puede subir a la cama. En la otra se llama la casita del perro, en el cual al papá lo fueron a mandar a dormir al sofá y la mamá y el bebé en la cama. El otro se llama Angelito de Nieve, en el cual el bebé está en el centro, medio, moviéndose. Y los dos papás en la mera orilla de la cama. ¿verdad? El otro es Noche del Infierno, en el cual el bebé está pegándole con los pies en la espalda a la mamá, horizontalmente, y pegándole con la cabeza al papá en la espalda. La otra es la posición del bebé, Donkey Kong. Que se levantó de la risa. Que está él como rey de la cama en el centro, el y los papá papás al pie abajo. De la cama, la mamá horizontal también y el bicho como que es Donkey Kong arriba. La otra es manitas de jazz hands, ¿verdad? Que el niño tocando a los papás así en la espalda. Y no. Ey, volvíme a explicar la trampa, vos. La trampa, que el bebé se apoderó de la almohada y de la cama. Ah, sí, ella ya no puede dormir ahí. Oh, ya, sorry, sí. Vos estás somewhere else. La otra es el bebé bufanda. Se pueden imaginar al papá y el bebé boca abajo sobre la cara del papá. Y la otra se llama El Acosador, en el cual el bebé está despierto, sentado en medio de las almohadas, platicando con el papá. Fíjate que en todas, la que veo más raneada es a la mamá y el papá sí. Lo veo mal. Sí, en todas la mamá está tranquila. Es que la mamá aprendió ya a dormir con uh-huh. Eso, ¿verdad? Donkey Kong es el mejor. Sí, fíjate. Donkey Kong está fabuloso. Donkey Kong. Y ustedes ya... Bueno, André duerme con ustedes de repente. No. ¿No se queda dormido en la cama de usted? No, solamente que esté con fiebre o así que se sienta muy mal, sí. Ya. Yeah. Ahí está. No, Pablo, de vez en cuando, digamos los domingos en la mañana, que se despierta muy temprano, lo dejamos entrar al cuarto, según nosotros, para que... Véatele un rato en lo que nosotros seguimos durmiendo, que vea qué hace. Pues. Eso es en las mañanas. Domingos en la mañana normalmente. La onda es que a veces se sube a la cama y dice, me voy a volver a dormir. A veces efectivamente se vuelve a dormir, en cuyo caso es más tipo el muñeco de nieve, el angelito de nieve. Uh-huh. Se pone en medio de la cama y la cara y yo para los lados. Pero a veces no se duerme, ¿no? Sino que es el acosador. Se siente en una almohada y empieza a fregarte la cabeza uh-huh. O hablarte a vos o hablarle al otro. Hasta que le tenés que dar un tate quieto. ¿Eh? Fíjate que vos gozá eso hasta que le quites el pamper. Porque eso que vos acabas de describir, que se levante tarde un bicho y que se vaya a tu cama y todavía se quede allí sin haber ido a hacer pipí, te moja la cama, rey. No, todavía prepárate. ¿Qué dice, no estás, Mario? Pero no estás en potty training, ya. Solo para dormir usa pamper. Ah, todo ya. Lo demás ya. Ya. Buenísimo. ¿Qué dice don Mario Girón? Dice que las conchas salen de los lodazales, de los manglares. Y adentro de ellas están los parásitos que a veces el cuerpo no resiste, pero a veces cuando la concha no ha sido bien transportada son peligrosísimos. Ahí está. Sí, que ahí está. Buenísima la... Y el dato. Muchísimas gracias a don Mario. Vamos a que el jugo de la concha es el jugo que viene, que sale de todas las conchas. Es como la sangre, ¿no? Entonces, si como dice Omar, si una de las conchas estaba mala, ya la regaste. ¿Ostras es más sano o igual? Igual, porque... vaya, mira, porque las ostras son buenas también. Pero también son delicadas, ostras, son pero... delicadas porque también te pueden salir malas. Yo por eso las pido siempre en hervidas, la conchita. Yo no sé, fíjate que no sé, porque oysters he visto que en los estados... También conchas más en el norte, hacen las fritas, creo. Las sirven hervidas, fíjate. Me imagino que eso las ha de matar. Sí, eso las ha de hacer. Sí, pero ya no saben a nada. O sea, ahora ese cabal... comete un moco. Para saber hacer pedir papas fritas, decimos. Sí. Y lo masticaba unas 50 veces. Pediste mejor un hopo popo y hace burbujas. Ay, no. Bueno, pues les quiero o pintate que... verde que te llamen Gombi. Gombi. Acabo de ver una camiseta de Gombi. Hombre. Uy, o sea, lo sentí tan 80s. Ajá. Así, una camiseta de Gombi. Ya solo sentía una de Keep Trucking. Es que los 80s está big. Está, no sé por qué, ¿verdad? Bien extraño. ¿Se acuerda de esas camisetas que salían? En los 90s, la moda retro era 70s. Y ahora en los 2000s... Es 80. Es 80. Me acuerdo las camisetas esas de Félix el Gato, que... ¡Ey! ¡Han vuelto! Los de Félix. ¡Ey! Les quiero contar a dónde más fui. Dale, a ver, dale. ¿A dónde? ¡Ay, sabroso! Dale. El día viernes, mi esposa, que está embarazada, me dijo, me habló por teléfono que quería un que tenía un antojo. Ajá. Ya a estas alturas del embarazo es paja, pero bueno, uno mejor ya no dice que no. Ah, sí, sí, sí, está de antojo. Aparte que lo que pidió también se me antojó a mí. Ah, bueno, perfecto. Y no era nada más ni nada menos que un pollo bonanza, viejo. ¿Un pollo bonanza? Nunca lo han probado. Un pollo de leña. Pollo broiler al pastor bonanza. Yo solo me puedo el logotipo, que es un dragón. Un dragón que está echando fuego. Cocinando el pollo con el fuego. Con el fuego, tira. Sí. Bueno. Un dragón parado. Ya sabes dónde queda, Robert. No, pero lo ubicaría si me dijeras anda. Yo me pero iría ya lo por has los comido. Panes. No, me iría por los panes del chino. Por ahí creo que he visto el logotipo. Aquí está, mira. Pollo bonanza, pollo broiler al pastor. Ah, correcto. ¿Vos ya lo has probado, Marcito? No. No sabes de lo que te perdés. Es rotisserie. Sí, pero miren, aquí hay otros pollos rostizados. El mítico pollo bonanza dice en la 525 de la calle Arce. Así es. En el mero centro. Es exactamente de donde limpió Norman Quijano. Uh-huh. Una cuadra hacia el oriente. Para abajo. Para abajo, correcto, Robbie. Uh-huh. Fíjate que yo no lo ubicaba porque antes ahí estaba tapuleado de ventas. Uh-huh. Entonces yo decía, ay, yo sé que ahí está, pero está abajo. Ahí, ahí debajo de esa montaña de ventas está. Uh-huh. Pero ahora que han limpiado, resulta que hay hasta parqueo, pero no hay rótulo. Me imagino que por efectos fiscales, ¿verdad? Municipales, digamos, no tiene rótulo, entonces te fijas en el lugar porque toda la vida hay una cola. ¿No aparece ahí la foto de la cola, Omar? ¿Cómo no? Aquí está, mira. Ahí está. Mira, tenés que hacer cola, Robbie. Ajá. Y mira, fuimos con Pedro porque le iba a dar jalón yo a su casa. Y nos bajamos, hicimos cola quizás como unos 20 minutos, porque la gente hace cola y te pide un cuarto de pollo. Yo me llevé un pollo entero a la casa y mira, wow, qué delicia de pollo. No, ahí no es, discúlpame. Este es Café Bella Nápoles. No, eso parece la cafetería Pips Carimar. No, eso no, nada que ver, Omar. Pues miren, aquí hay varios pollos rostizados. Acá está. Ese es, correcto. Reja verde. Ahí está la mar haciendo cola. Está la mar haciendo cola para variar. There you go. Ah, pues así. Énticamente. Mira, dice acá, el pollo bonanza, según este que es el sitio, elultimopatio.com, dice, el pollo bonanza es el mejor pollo de San Salvador. Definitivamente. Pollo broiler al pastor que no tiene sucursales, dice. Uh-huh. Y quizás de todo el mundo occidental, dice. Creo que la mayoría de los capitalinos nos hemos comido alguna vez un cuarto de este pollo con su salsa y escabeche. Uh-huh. Prueba de su calidad es que en la misma cuadra hay varios negocios de comida y el único donde la gente hace fila hasta de 2 horas. Así es. Pregúntele a Aldo. Sí, señor. Es por un pollo es en el Bonanza. Ah, es cierto, a dos locales hay uno que dice pollo, Aldo. No sé qué. Sin cola. Ni un alma, papá. Mira, increíble, pero es que probás ese pollo y decís, realmente vale la pena hacer la cola, ¿no? Yo tenía años de no probarlo, años. Mira, y hay donde sentarse y todo. Adentro hay donde sentarse, claro, mesitas así, fibras castañeda y todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, ¿y vos llevaste para llevar a la casita o para comer? No, para llevar a la casa, porque acordate que era antojo. Ah, ya va. Entonces me dijo, yo le hablé a él y le digo, llevo un pollo entero. Mire, yo no sé si usted va a querer, me dijo, pero yo le he pedido un pollo para mí. No, no sé si le vaya a dar. Posiblemente no. Al final se comió un cuarto de pollo y comimos todos en la casa, pero delicioso, man. ¿Y delicioso. ¿Cuánto vale, si se puede saber? 7 bolas. El pollo entero. 7 bolas, el pollo entero. Incluye unas papas. Escabeche. Unas papas así, en bolsa. Así medio quemadonas. Sí. Todas buenas. Y un escabeche que no es nada bueno. No es nada bueno. Está hecho a base de como de zanahoria. Ha mejorado. Me recuerdo que antes era... Piorcito. Era piorcito. Ha mejorado un poco. Pero mira, el tiempo ahí se ha detenido también. Dicen de que el dueño era un señor chinito. Así adentro. Ahí igualito. Así es, correcto. Y ahí está la caja donde está esa señora y pagás. Ya. O sea que yo no veo mesa, po. No, más para acá, más para adentro están las mesas. Mira, estaba viendo ahí que sí dicen que que definitivamente el downside del Bonanza es la cola. Es el escabeche. Ya ves, ey, debería de tener. Ese estaba en el blog de Fafa Monge. Really? Deberíamos de hacer una guía culinaria. Fafa Monge que ¿dónde está acá? Fíjate que el sabor del pollo se le siente ligeramente como ajo, así. Está bien sazonado, entonces se siente como que los pollos los han marinado antes de rostizarlos. Dice que el escabeche del pollo real es mejor. Definitivo, definitivo. Yo no quería mencionar ese otro pollo que es bueno, pero podría tener un poco más de sabor para mis gustos. Uh-huh. Sí, es que ahí como que el escabeche le ayuda un montón. No han quedado con ganas de probarlo porque... Podríamos traer un día aquí un pollito, lo mando a comprar, le puedo decir al mensajero que no pase por ahí, no haya cola, que me lo compre. Pero ¿qué onda? ¿Lo tenemos que traer aquí y ponerlo a dar vueltas así con un poco rojo encima? Okay, para que agarre otra vez el sabor. Sería lo ideal. Para que vuelva a calentarse. ¿Y las papas esas, Robby? No va. Pasemos al McDonald's por papas. Ya, así que no, eso les quería contar que volví al Bonanza. Nice. Yo tengo, bueno, yo nunca lo he probado, así que yo me apunto a probarlo. Yo también he apuntado para probarlo. Va, chivísimo. Creo que salimos con un pollo para los tres, vea. Sí. Bien, vea. Sí, un pollito para los tres, suficiente. Uh-huh. Va. Por cierto, semana estamos coordinando aquí. Y una vez que pasas por el pollo real, te traes escabeche. Y por el pollo campero y traes papas. No, las papas del campero no muchón. No, el Wendy's. No, tráete el coleslaw del campero. La ensaladita esa. Sí, esa sí es buena. Y los biscuits del KFC. Sí, son mejores que el pan, que los pan Noel del. Sí, son mejores. Eso sí, es que sí. O sea, porque en el pan que te dan en el pollo Bonanza, Durango, viejo. Es un pan francés de esos que pasa. De esos, viejo. Pero de los que hicieron en la mañana y te lo dan en la tarde. Así es. De los que son así cafecitos medio alargados. Exactamente. Que eso se endurece y ocuparlo para tender la puerta. Dijo que es cuando se endurece pan. Hace budín y te queda duro el budín. Y cuando al fin logras penetrar el crust de afuera, lo de adentro se hace polvo inmediatamente. Y se vacía. Solo queda así como el shell. Y te queda la parte que no se hace polvo, queda como que viviera una colonia de hormigas adentro. Cachimbo de hoyitos. Ah, pues así igual. Ya. Ah, mira, pues. Fíjate que esa sí sería la comida ideal, repitiendo. Pollo del Bonanza. Ya. Yeah. Papas del Wendy, diría yo, fíjate. Sí. Papas del Wendy's, escabeche del pollo real, o del campero. Y la ensaladita del campero y el pan del KFC. El biscuit del KFC. Ahí está. Sí, ahí está. Vaya, estamos. Le armamos ahí el menú. Vaya, pues vas a tener que hacer trick. Hoy ya sé qué pedir en esos lugares que son de 7 estrellas que te dicen que te preparan la comida que vos querés. Well, guess what, man. Haciendo cola el chef, bonanza. ¿Le puedo hablar ya del show aéreo? Sí. Bueno, digo. Bueno, esto es todo lo que tenemos. No, dale. Show aéreo, fui el domingo. Me tardé 2 horas en llegar. Salí a las 11:30 de la casa y llegué a la 1:30. La cola estaba larguísima. ¿A dónde? ¿Hasta dónde llegaba? La cola estaba desde el paso desnivel, después de donde Omar, uh-huh, ahí en Soyapango. Bajabas el paso desnivel. Hubieras dormido en Caricia, mejor, bo. Ahí empezaba la cola. Holy crap. a los dos. Y ahí todavía falta un montón. Pues, tell me about it. Holy crap. 2 horas, viejo, 2 horas. Mira, y me dijo Tico que fue. Ajá. Que él sintió que como que era un problema más bien de la gente que estaba... Parqueando. No tanto parqueando, para sino ver. Pidiendo las entradas y revisando cuánta gente venía dentro del carro. Porque dice que una vez pasabas eso, había un montón de parqueo, súper bien espacioso. Depende de qué horas habrá ido, a ver. Fíjate que él fue temprano y dice que eso fue el problema, que él también una gran cola. Y después de pasar la cola, nada. Tú parqueabas súper rápido y ahí te ibas a parar. Mira, siempre en mi casa un día antes pasan todos los aviones practicando ahí. Y Andrés los ve ahí. Cuando yo llegué, no había, no, o sea, había parqueo, pero la onda es era que era parqueo con edecán. Ah, o sea que tenías que ir siguiendo a alguien que te decía, venga por aquí. Ajá, cabal. Walk this way, please. Ya sé, de una mara que se te pone delante del carro y normalmente va caminando para atrás y te va llamando y te da miedo que se caiga y lo atropelles. Ajá, de eso, cabal. Vea. No, pero el parqueo estaba tan lejos, pero tan lejos de donde... Que corren. El chavo iba caminando con estilo adelante del carro. Y solo medio te volteaba a ver, te hacía así. Ajá. Sí, o sea, como que, wow, ¿qué para dónde me voy a agarrar? Entonces lo empecé a seguir hasta, pues, o sea, caminamos un montón, ahí nos parqueó. Y ya cuando volteé a ver, venía otro chavo caminando, guiando otro carro, pero era... Ese es un trabajo peligroso, siento yo, fíjate. Sí, fíjate. Un tropezón y ahí quedan. Pero la onda es que te tardabas un montón en parquearte. ¿Por qué? ¿Por qué así? Pues porque con guía. Guía turístico, ¿verdad? Que solo eso faltaba, que no vieran con una banderita azul y un pito. Sí, no es para... Pero eso, yo siento que eso es lo que más estaba retrasando la cola. Aparte que se había quedado un carro en el túnel. Ay. Entonces, también. Yeah. Bueno, digamos que ya llegaste, ¿verdad? Los paracaidistas los vimos en el camino. A Pablo lo tuvimos... ¡Ay, les tengo que encontrar una pasada! Espérate. Espero que en el aire y no en... Llegar ya aterrizando on afuera. On the road, ¿verdad? En el camino. Sí. No, caminando con el paracaídas. Aunque te aseguro que hubo uno que así le tocó. Por lo menos a uno así le tocó. Que todos los paracaidistas aquí veía... Pero fueron un montonazo de paracaidistas. Todos estaban aquí a siempre hay un pobre que no se le abre, vea. No, siempre hay un pobre que se le abre allá, como 2 kilómetros a la izquierda. Y de repente, con el revido del ojo, yo veía una cosa bajando acá, pero bien lejos. Me volteó a ver y había un paracaidista solitario, un paracaidista amarillo, que iba pero bien lejos a la izquierda. Así que ese sí creo que se atravesó la calle con el volador. Sí, le tocó cabal ahí. Pero bueno, no, la cosa es que, pues sí, 2 horas en el carro, veníamos de misa. Entonces Pablo, faltando como unos 45 minutos para llegar. Se desesperó. Tengo ganas de hacer pipí. ¡Ah, la diabla! Y el carro a vuelta y rueda, ¿ves? Mira, ahí deseas llevado uno de esos patos, ¿ves? De esos botecitos que te dan cuando estás enfermo. Un bote de cualquier cosa deseé llevar. Sí, sí. O sea, empecé a buscar botes. A esa edad. Vejigas. Ah, una. O sea, sí, o sea... Oye, empecé a buscar botes en el carro. De todo, y no hay nada. Y a vuelta de rueda. Mira, lo que había es bolsita plástica. No había nada. Lo hubiera puesto a mí. No, pero te hubiera podido bajar. La cara lo hubiera podido bajar y después que caminaran al carro. Entonces, sí, es que esa fue la gran idea. Lo hubiera sido que hubiera querido ir a hacer del otro. Ah, pero la gran idea fue justamente esa. Mira, bajate, me dice la cara. Porque vive en el carril de la izquierda. Uh-huh. Entonces, bajate. Con el niño yo me paso a manejar. Y te vas para adelante. Para que cuando el niño termine de hacer... Yo los paso recogiendo. Yo los alcanzo. Porque vamos bien despacito. Uh-huh. Se van ustedes y se limpia el tráfico. Mira, no. Bajo yo con el mono. Y todos los carros jalan. Exactamente. Me bajo yo, pero me lo bajo chineado, güey. Lo bajo así. ¿Vos ibas manejando? Sí, yo me bajé, la cara agarró el timón. Uy, eso se oye como esas piruetas, viejo, que vas manejando y desde el asiento del copiloto. No, la cara se pasó a mi asiento. Yo me bajé y chineé al gordo, a Pablo. para salir corriendo, adelantarme, yo decía, unos 5 carros. En la corrida, genio. No, llego, corro, y cuando volteo a ver, ni un carro, cabrón. ¡Ahora, démosle! Y entonces, yo con el niño en brazo, vea. Y entonces, pasa la carro, a la par mía. ¡Pip, pip! ¡Nos vemos! Mira. ¡Nos vemos allá! Pasa la carro a la par mía, y yo corriendo con el niño a la par del carro. El niño en brazo. Papito, quiero hacer pipí. Espérate. Espérate. Adiós, mamita. Adiós, mami. Y la Caro, pero lo mató de la risa, que la Caro iba a una distancia que vos sentías que ya iba a parar para poderte subir. No paraba. Nunca paraba. Iba como... Y vos aventaste al niño dentro del carro. Entonces, y la carita, porque no ponen las intermitentes ideas, se abría. Entonces... Total, que de repente. Es que después desespera, te hubieran pitado hasta. De repente baja el vidrio y me dice: te vas a volver a subir. Y yo: no, I'm gonna run all the way, vea. Sí, sí, por favor. O sea, que el niño no hizo pipí. Estoy esperando, o sea, nos volvimos a subir hasta que volvimos a topar. Me bajé y le dije a la cara. Ah, bueno, le bajé el pantalón y todo al niño en el carro. Ah, ya. Entonces ya lo llevaba ya listo. Yo quisiera haber visto la gente que iba atrás de la Caro. Entonces, mirá, quieren asaltar, está armado, no lleva un niño. Entonces, total que me bajé y le dije a la Caro: no te movas, así se liberen los dos carriles. Venga la PDC. Quédate aquí. Así que así hicimos. Sí, ah, y quedaste en un lugar donde no había ni un arbolito para que orinara el bicho. No, había una triste palmera. Ahí tocó. Ahí tocó. Y después igual, solo metí al bicho. Y bueno, llegamos, ¿verdad? Allá el show aéreo súper bonito. Vimos volar a Don Bio, a Fernando Bio, que lo tuvimos hace un año aquí en el programa. ¿Qué tal? Bien, bien, mira, bien. El chavo. Buenas piruetas, vos. Buenas piruetas. Hace piruetas. Sí. Sí. No, súper bien, maneja, pilotea, ¿qué? Vuela súper bien. También vimos el Fuga de Eduardo Poma, que vuela bien bajito. Subí una foto de vuela ese, bajito de y se da la fuga. Sí, cabal. Un helicóptero. Helicóptero, con C. Ajá. Amarillo, bien bonito. Ese fue lo que más le gustó a Pablo, el helicóptero. Y los lentes que con los que sale en Facebook, ahí los compramos. Ahí los compramos, unos lentes con visera. Nice. Y la sombrerillita. Y una paleta de sombrerita. La comida, pues había de todo, absolutamente de todo. Y llenísimo, vos. Nos comimos, ese es el Fuga. Y llenísimo de gente, vos. Sí, había bastante gente. Nos comimos, yo me comí dos panes del chino y compartimos con la familia un mango twist. Me compramos solo a Pablo. Solo cosas sanas comiste, Eddie. Sí, por supuesto. Wow. Compartimos una paleta sombrillita. No, Pablo se comió la paleta sombrillita. Y de ahí con la Caro nos compramos cada quien un chocobanano para terminar. Y la Caro se pidió una pizza también, Papa John's, que estaba buena. Así que riquísimo, salvacola. Salvacola y cola champán para acompañar. Estuvo bueno, la verdad que sí, se disfrutó bastante. ¿Y Tico fue con ustedes o allá se lo hallaron? No, ni nos lo hallamos, no sabía que había ido. Pero aparentemente sí fue. Así que estuvo bien bonito el show aéreo. Vamos a ver el otro año, pero yo creo que el otro año... ¿Cuánto vale la entrada? 6 bolas por nuca. ¿Y niños? 4. ¿Y parqueo? 2 bolitas, no es tan baratito. No es tan baratito. La gasolina está cara de los aviones. 20 bolitas. Más la gasolina de hacer la cola de 2 horas, ¿ve? Pero bueno, mira, para algo que vas a ver una vez al año está bonito, está bueno. Excelente, qué bueno, man. Nice. ¿Nos tenés algo ahí, Guío? Clasificaditos. Fíjate que busqué unos clasificados, si querés. Hay como... ¡Hola, extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Bueno, están muy raros, fíjate. Ajá. O están algo... Dice, insane. Vendo perros presa canario. Uh-huh. No hay coma, viejo. Labrador retriever pedigrí puro registrados en Acansal, control veterinario. Labrador. Tomate de ensaladas a $4 la caja, peso aproximado 42 libras, solo mayoristas. ¡Más! Yo para la ensaladita de la noche quería. Ah, mayoristas mínimo 20 cajas, viejo. Damn. Te pone la descripción de un mayorista para ellos. Es que fíjate que sí, porque hay mayoristas que te compran una cajita nada más, ¿verdad? A veces, mm-hmm. Es como que, ¿what? Y ya, ya se sabe que es para tu casa, ¿verdad? Cabal. Ganga se vende gimnasio a buen precio. Ganga se venden dos puertas de madera completas. ¿Dos qué? Dos puertas de madera completas. ¿No les hace falta nada? Nada. Ver sus rajas de leña, ¿ok? O sea, por si quieren hacer su propio pollo real en casa, rostizador para 10 pollos, acero inoxidable, 275 bolitas. No lo siento tan caro, fíjate. No, fíjate, se oye que puedes empezar un negocio con eso. Sí, ¿no? ¿Cuántos pollos? ¿Cómo no? Para 10 pollos, viejo. O sea, ya rostizar 10 pollos a la vez. Ya, algo. O quizás... Ya solo tenés que hacerle escabeche de zanahoria. O quizás rostizar 10 pollos y hasta ahí llega la vida útil. Al décimo pollo. Sí, entonces. Archivo, escritorio, recepción, pupitre... Silla. Colegio. Vigilante. Lotería. Solamente. Ahí estamos. Fíjate que ya me llamó la atención ese rostizador hablando de ese tema. ¿Oh? 275 bolas. No están en los cuernos de la luna. No, ya empezás un negocito con eso, francamente. Ya solo tenés que comprar los pollos, hacer la escabeche, que por lo que parece no tenés que ser muy bueno en hacer eso. Sí, y la mara de Luarta. Las papas esas. Las papas, aparentemente quemadas. Tampoco es un diferenciador. Con que el pan no sea así. Con que el pan no sea como lo describimos. Está bien. El pollo es el que manda. El pollo es el que manda. Mira, y si y es para 10 pollos, ponele que rostices, codornices, te les dan pago unas 25. Mira, una pregunta, ¿y ese pollo no hay sucursal en ninguna otra parte? No, ¿ese viejo, es único? No, es el único. Fíjate que yo he tratado de indagar un poco en la historia, no sé si salía en el blog, que el dueño, no sé si es o era una persona oriental, un chinito. Ajá. Pero eso para mí es difícil de creer, porque si el dueño hubiera sido un chinito, aquí hubiera más pollo bonanza que Pizza Hut. ¿Vos crees? Creo yo. ¿Por qué? Porque esa mara es bien emprendedora. No, pues sí, pero entiendo lo del emprendedor, pero vos ves un restaurante chino y no ves sucursales. El único chino que tiene sucursal y que no es sucursal propiamente dicho. El China Walk. No, pero China Walk es franquicia gringa. No, pues. Yo digo el Dragón Dorado, que la sucursal es el Royal. Sí, pero que como que es del hermano, una cosa así, ¿verdad? Pero es el mismo nombre. Ese sí es un buen punto. O sea que lo que se multiplican como Gremlin son los como los 15 y 10, ¿verdad? Yo diría que son los dueños de restaurantes chinos en sí. Sí. O sea que yo creo que de familia. Manejan un restaurante viejo, chino. Pero esta, o un super chino. O un super chino y cada quien abre el propio. Pero fíjate que este le pasó. Este está en el punto extremo de ese espectro. Porque en el, digamos, en el espectro de mayor visión está la pizza, digamos. Que tuvieron que empezar con una, obviamente, la de la zona rosa. Y mira, ahora vea. Y ahí está el Don Pavo, que el Don Pavo creció y tenía en el Rancho Alegre y todo, y le comió el mandado el pavito criollo. Y panescollo. Y ahorita ha quedado un tan solo íngrimo Don Pavo allá en el Balanquitzé, claro. Con las mismas sillas de fibra castañeda, y el mismo la misma color, gente. La misma doñita, yeah. Y la misma quesadilla ahí de muestra. La misma caja registradora. ¿Sabes qué es algo que... Increíble. Esta última vez, el año pasado, que fui a México, uh-huh. Y que de veras que me quedo pensando, pucha, que eso nunca lo he visto acá, pero en México sí lo he visto varias veces ya, que te llevan a una taquería y el dueño de la taquería es el que está atendiendo atrás, el que está sirviendo, haciendo los tacos y toda la cosa, y tiene una ayudante que es la que va por las mesas a pedir las órdenes. Pero se tienen todo un show que se echan. La cherita que está atendiendo. Es una experiencia ir. Y es una experiencia, exactamente, que empieza como a contar chistes, a cosas de doble sentido, que, ajá, que va a querer, que no sé cuánto, y la chera, mira, empieza a hablar en inglés, ¿verdad? Hello, my darlings, welcome, no sé qué, ¿verdad? Y te hace la paja que habla, que puede hablar inglés, pero no puede, ¿verdad? Mira, buenísimo, un show de esos que vos decís, qué bárbaros. Yo solo allá lo he visto eso, fíjate. No sé por qué. Es parte de la cultura, quizás, vea. Ah, es como que son como una... Le da una gran alegría al lugar. Al lugar. La gente que está comiendo, y vos ves que hasta los de ahí, de León, pues, la madre, por estar viendo eso, hasta ¿verdad? Casi echan la gaseosa por la nariz de la carcajada, porque está chistosísimo lo que está pasando. Y yo digo, wow, eso nunca... Por lo menos aquí en El Salvador yo nunca he visto algo. ¿Sabes qué creo yo que pegaría más acá? Uh-huh. Que la vez pasada vi que hay un reality show de la mara esa que tiene sus camioncitos de ventas de comida. Ah, sí. En Nueva York. Sí, que dicen que hay como 2,000 de esos trucks. Que cada uno te vende cosas diferentes. Cada uno cosas diferentes. Food trucks. Y la mara... Pero eso es en Los Ángeles y en Nueva York. Sí, pero este se había enfocado en Nueva York y la mara reza porque... ese día lleguen a su localidad, digamos, a su vecindario, para comer ahí. Eso siento yo que pegaría aquí. Es como un pan del como chino. Como un pan del chino, chino, pero esto entiendo que son móviles, ¿ve? Andan por todos lados. El chino lados. No es móvil. ¿Cómo no? Sí. Pero pasa más embancado que otra cosa. Pues sí, bueno, lo para terminarles la idea, en el último lado del espectro, pues está el pollo bonanza, que toda la vida ha tenido éxito y nunca... Los dueños ni los herederos del dueño tuvieron esa visión o han tenido esa visión de por lo menos crear una... ¿Vos crees que no vendiera un pollo bonanza que lo pongan en un food court? O sea, si mantienen la misma calidad, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. O tal vez la explicación de que se le llene tanto es porque solo hay una, ¿verdad? Uh-huh. Eso también puede ser. Sí. Bueno, me comprometo a... Cuando pueda, compro el pollo entonces y les aviso o cómo le hacemos. Sí, de preferencia. Que... En la otra semana viene la Ceci con Santos el pan. Y la Ale Mejía con el pan, con la lagartijona. Nice. De jamón y mira, queso. Yo quiero tomar la palabra ahí. Ahí vamos a abrir una botella de vino. Sí. Yo quisiera tirar la idea al aire. Ajá. Porque no lo hacemos antes, viejo, porque si no el pan va a estar como describimos el pan del pollo bonanza, o sea, no es por nada, pero el pan no es el vino que se va poniendo mejor con el tiempo, entonces... ¿Vos decís que le demos? Yo digo que le demos meme. ¿Mañana? Cuando sea, lo más pronto posible. Yo creo que ASAP. Lo filmamos y le contamos a la mara que pues tal sí, estuvo. No necesariamente ese tiene que verlo, no es tanto escuchar. Ese tiene que comer fresco. Sí. Va, está bueno, le voy a poner ahorita un mensaje aquí que vamos a preparar la cámara de video y el micrófono. Estamos. De preferencia comerlo a la salida del trabajo, tipo 5:30. Pidiendo gustito, ¿verdad? Sí. O de almuerzo, pues no vamos, vamos a estar por aquí para el almuerzo mañana. Y lo vamos a acompañar de ricas viandas y finos licores. Como habíamos quedado, ¿no? Un vinito puedo llevar. ¿Dónde? En Ubister 2. Ahí en web. Ey, miren, hoy me comí... mañana en web. Sí, en web. Hoy me comí unos... Miren, hoy me... Pues sí, porque todos conocemos... Hoy me comí unos tamales del Mr. Donut. ¡Wow! ¡Qué bueno, man! De gallina. De no probarlos. Bien, bien ricos. Son caros, pero ricos. Yeah. Nos deberían demandar. Sí, ¿verdad? Digo yo. Ya le vamos a hablar ahí a alguien que... Ok, gente. Conocemos. Bueno. Mara, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos hablar locuras toda una hora. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a lacharamusca@cuanacos.com. También nos puede dejar un comentario en nuestro blog, que es lacharamusca.net. También se puede comunicar con nosotros a través de Facebook. Ahí estamos como La Charamusca, todo junto. También estamos en Twitter, lacharamusca.net. O me pueden escribir personalmente a mí, o Maregan, o a Robbie Palomo, o a Guillo Nasser, que Creemos que Dionas nunca le va a responder, pero... Hey, miren, deberíamos de decirle a la Mara que si quieren escuchar, que entrevistemos a alguien específico, que nos manden opciones. Y aquí nos rebuscamos por conseguirlo. ¿Ya? El teléfono de preferencia. ¿Cómo? Ya, Robby, ya. Vámonos. Ok. Va, pues, gente. Nos vemos. Que la pasen súper bien. Buenas noches. Salud, Mario Girón. Salud, Roberto 2. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.